cada situación. Tengo mis armas, esa es mi misión. Está en juego mi vida, está en juego mi honor. Debo ser valiente, debo ser un guerrero. Voy a luchar hasta el final por esta causa que me ha dado la vida. Es una guerra que tengo que ganar. Sé que tú me ayudarás. Cuando la debilidad venga a mi vida, estará en su mano que me levantará. Siempre habrá un motivo para seguir peleando. Lograré mis sueños contigo alcanzar. Está en juego mi vida, está en juego mi honor. Debo ser un valiente, debo ser un guerrero. Voy a luchar hasta el final por esta causa que me ha dado la vida. Es una guerra que tengo que ganar. Sé que tú me ayudarás. Me levantará, hey.

sé bien qué debo hacer. Tú serás ahora mi guía, porque siempre has sido fiel. En mí es peligroso, más no tengo en qué temer. Tengo un guía que todo lo puede, y él me dice qué hacer. Dime qué yo debo hacer. Pues no sé, yo no sé, no sé bien qué puede pasar. Dime qué yo debo hacer. Pues tú lo sabes, tú lo sabes bien. Cuando se presenta la tormenta y el anochecer, ya viene el rescate para mi alma proteger. Muchas son las pruebas, muchas veces también es dolor, pero él me basta para darme paz en el corazón. Dime qué yo debo hacer. Pues no sé, yo no sé, no sé bien qué puede pasar. Pero dime qué yo debo hacer. Pues tú lo sabes. Me has enseñado que la vida no es un juego, no. Que una vez hecho ya no se puede volver atrás. Que es mejor confiar en ti. Dime qué yo debo hacer. Dime qué yo debo hacer. Pues no sé, yo no sé, no sé bien qué puede pasar. Dime qué yo debo hacer. Pues tú lo sabes, tú lo sabes bien. Dime qué yo debo hacer. Pues no sé, yo no sé, no sé bien qué puede pasar. Dime qué yo debo hacer. Pues tú lo sabes, tú lo sabes bien. ¿Para qué lado me van a correr ustedes? Ah, no te pongas así, Gusti. Queremos saber un poquito, ¿cómo estás con Jesús? Está bueno lo de Jesús, pero déjame vivir la vida como yo quiero, a mi manera, ¿eh? Pero Gusti, escuchame, ¿no te das cuenta que te estás engañando? ¿Qué tiene de malo que yo haga la mía? Soy joven todavía. Para cambiar sobra tiempo y eso para cuando sea viejito. Pero está bien, pero vos a Dios no lo puedes engañar. Amigo mío, andar a medias eso no va. Puedes simular o aparentar, pero nunca engañar, no. ¿Quieres cambiar la mentira por la verdad? Haces tu vida y no te importa ya lo demás. Decídete. Uy, de vuelta con lo mismo. Gustavo, esta es la decisión más importante de tu vida. Bueno, puede ser, pero yo quiero seguir así como estoy ahora. Ustedes me entienden. Dale, animate, Gusti, no puedes seguir así. No me entienden lo que les quiero decir, ¿no es cierto? No me entienden. Fíjate bien lo que has de hacer. Hacelo de una vez. Ser o no ser, esa es la cuestión. Solo decidite. Hoy estamos, quizás mañana ya no estemos. ¿Dónde irá a parar tu alma si no estás con él? Debes tomar una decisión. Si no puedes perder, decídete a cambiar. Anímate, no mires ya me voy a decidir, chicos, basta, por favor, córtenla. Pero no me terminan de entender lo que les digo yo. Y no se trata de mirar atrás ni de jugar, se trata de vivir el tiempo que estoy viviendo ahora. ¿Cómo se me va a acabar? Yo tengo una vida por delante, basta. Pero sí, ya estoy decidido, pero lo voy a hacer en otro momento. ¿Cómo que no estoy animado? Pero basta, por favor. No me entienden lo que les digo a ustedes. Bueno, sí, tienen razón, pero ahora no, basta. Termínenla con esta conversación, por favor, basta. Chau. Su juez,